Buenas noches, queridos. Hoy os presentamos un programa en el que recuperamos antiguos archivos y en el que igualmente os ofrecemos asuntos novedosos. Empezaremos escuchando la entrevista que realizamos al grupo Impulse. No os la perdáis. Hard rock y heavy metal en estado puro desde Italia. A continuación, y a través de nuestra biblioteca sonora, nos vamos a trasladar hasta el año 2008 para escuchar la interesante charla que mantuvimos con Mariano Fernández Urresti con motivo de la publicación, por aquel entonces, de su novela Felipe II y el secreto del Escorial, una biografía maldita. Como cada semana, también tendremos el tránsito planetario de Margit Glassell y finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Esta noche es especialmente extensa, pues la biografía de Robert Verdela, el carnicero de Kansas, da para mucho. Y un aviso, no es apta para estómagos sensibles, ya lo sabéis. Sed bienvenidos al capítulo 421 de Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so Hoy en nuestro programa nos visita el grupo italiano Impulse. Ellos se formaron en el año 2006 en el Abruzzo, región situada en el centro de Italia, limitando con el mar Adriático. Una banda cuya música discurre por los caminos del hard rock y el heavy metal, y de la cual nos va a hablar hoy Ayrton, uno de los componentes de Impulse. Pero antes quiero agradecer Alessandro Carletti Orsini, de Producciones Music Force, su labor de traductor en esta entrevista. Así que bienvenida también, te damos la bienvenida a ti también, Alessandro, a Proyecto Terror. Y gracias, como siempre. Soy siempre feliz de hablar contigo y traducir las entrevistas de nuestros artistas. Y bienvenido también a Ayrton Glieca, que como decimos es uno de los integrantes, concretamente el bajista de Impulse. Así que, por supuesto, también es bienvenido en la cripta de Proyecto Terror. Ok, bienvenido a Ayrton, que ti ha presentado como el bassista de la band e quindi sarai la nostra interfaccia per l'intervista. Vi ringrazio e colgo subito l'occasione per ringraziarvi tutti. Gracias a todos. Y antes de comenzar propiamente la entrevista, vamos a nombrar al resto de integrantes de la banda. Ellos son Daniele Di Caro, Fabio Cat Magrone, Luca Ienni y Federico Kramer Di Santo. Un saludo para ellos también desde nuestro programa. Nombrados perfectamente, lei ovviamente ha ringraziato tutti quanti i componenti della band, li ha nominati perfectamente uno per uno. Uh-huh. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues ahí va la primera pregunta para Ayrton. ¿Qué motivación, qué os lleva a uniros como banda en el año 2006? Y si los miembros de la misma, los miembros de Impulse, ya tenían antecedentes como integrantes de otras formaciones. La prima domanda che lei ti pone è questa. qual è stato il motivo ovviamente per cui vi siete uniti nel 2006 e se i componenti dell'attuale line-up della band precedentemente erano anche loro in qualche altra band. Allora, la storia del gruppo, come avete detto voi, ha inizio nel 2006, quando io e Fabio Cat ci siamo uniti nella comune passione per l'hard rock e l'heavy metal. Ovviamente all'inizio non avevamo la minima idea di quello che sarebbe successo. Era un gruppo nato per suonare insieme, come sai bene Alessandro e Patrizia, che come nascono queste cose, insomma. Il primo ad entrare nella band è stato Federico Di Santo e poi con il passare degli anni prima Daniele e poi Luca si sono aggiunti. Ecco, ci tengo a dire che all'inizio è nato tutto per divertimento, poi queste sono le classiche cose che è bello che accadano quasi per caso e che ti travolgono come un turbine fino a creare un disco quasi dal nulla solo per passione. Ora Alessandro, la nostra storia l'ha conosciuta in prima persona e può confermare tutto quello che ho detto. I componenti delle band già facevano parte di altre band? Prima. Sì, i componenti, io ho conosciuto Luca proprio, per esempio, faccio l'esempio di Luca, ad un live di una sua precedente band e mi ha impressionato in live e proprio quella sera ho deciso di parlargli e di fargli questa proposta. Ok, lo Simpulse empezaron en 2006, ya avessi, le dijo Patrizia, y nació todo como un juego entre Ayrton y Fabio. En los años siguientes los otros de la banda se unieron a ellos, después Federico, Kramer, Daniele Di Caro y Luca Jenni. Luca cantaba, porque es el cantante, cantaba en una otra banda y cuando Ayrton escuchó a Luca cantar, habló con él y le dijo de participar a la banda Impulse. Él aceptó todo. Y ahora los Impulse han publicado su primera grabación, que se llama Let Freedom Rock. Muy bien. Y a raíz de hablar de este nuevo trabajo discográfico, Let Freedom Rock, después de escuchar este álbum, me he descubierto que es bastante clara la influencia en vuestra música del sonido más duro de la década de los 80, ¿no? ¿Cuáles son esas bandas clásicas del rock que más os han influenciado? Allora, ascoltando il CD, ovviamente lei ha colto il fatto che le influenze maggiori sono state le musiche, quelle pure abbastanza dure, degli anni 80. Quali sono stati effettivamente le vostre ispirazioni, le band, gli artisti che maggiormente vi hanno influenzato? Allora, tutti noi abbiamo in realtà un amplissimo background musicale e ci portiamo dietro una forte passione per il rock in generale. Ovviamente ci siamo ritrovati fortemente unificati dalla passione per il genere che avete anche voi riscontrato e per quei gruppi degli anni Ottanta come gli Iron Maiden, i Judas Priest oppure gli Accept, queste band che hanno fatto per prime heavy metal, quell'heavy metal che piace a noi e che ci ha unificati anche poi nella riproposizione di alcune cover che inevitabilmente vanno suonate insieme per conoscersi. A ellos, a los cinco de la banda, le gustan todo el rock, pero las bandas que más influenzaron su música son los Iron Maiden, los Judas Priest y los Accept, que fueron los primeros que hicieron el heavy metal en los 80. Otra cosa que igualmente me ha gustado mucho es que dais un toque épico tan característico de los 80, de los temas rock de los 80, a vuestras canciones, pero también conseguís aportar matices sonoros muy actuales, lo que hace, según mi punto de vista, claro, que vuestra música tenga, para mí, el equilibrio perfecto entre la contundencia del rock y el lirismo también propio del rock. Allora, lei ha riscontrato nell'album un tocco anche un tocco epico nella vostra musica, ed è la perfetta, secondo lei, è la perfetta congiunzione tra ovviamente il rock duro e il lirismo di tutta quanta, della musica attuale. Guarda, ha colto nel segno, nel senso che comunque il genere che noi suoniamo è caratterizzato da diversissimi temi, però è vero, questo tocco di epicità che soprattutto si può ascoltare nella traccia numero 2, che è World Fighting For, World Fighting For, l'ultima, Let Freedom Rock. Sì, queste sono le tracce che più di tutte hanno quel tocco epico che Patrizia ha riscontrato. Ovviamente poi, come il genere comanda e come piace anche noi fare, ci sono canzoni anche più leggere sotto il punto di vista sia tematico che musicale. Patrizia cogiste perfettamente il senso del CD. Ayrton dice che nelle canzoni, la numero 2 e la canzone Let Freedom Rock, ellos hacen este tipo de música, la que dijiste tú. Pero el álbum Let Freedom Rock no es solamente la unión de este tipo de música, ma es más universal como música, pero que se configura a los 80, siempre. son italianos, pero cantan en inglés. Quizá esa sea la lengua del rock, o bueno, también quizás sea una buena manera de llegar a más público, ¿no? Saliendo también de las fronteras italianas. Allora, voi ovviamente cantate in inglese anche se siete italiani. Certo. Lo fate perché il rock, cioè l'inglese è la lingua del rock, o perché comunque volete arrivare a più pubblico possibile? Le motivazioni sono tante, e in effetti è una domanda bella tosta a cui rispondere. Guarda, il rock col passare degli anni si è configurato in inglese, lo sappiamo benissimo, anche artisti tedeschi o comunque non di madrelingua inglese, penso anche a quelli scandinavi, hanno percepito l'esigenza di scrivere e cantare in inglese, anche perché nella composizione stessa delle frasi la lingua inglese è particolarmente adatta. Certo, questo non esclude che in futuro si possa avere voglia di provare a cantare anche in italiano, certo. Es una domanda difícil, es una pregunta, perdón, difícil, pero es la verdad que el inglés es el idioma del rock. También los artistas alemanos y escandinavos cantan todos en inglés porque ellos hacen mucho rock y por eso cantan en inglés. Pero quizás un día puede ser que ellos cantarán también en italiano. Actualmente ellos cantan en inglés y restará todo en inglés, pero no se sabe nunca. La organización de Impulse se podría decir que es la clásica en una banda de rock. Quiero decir, guitarras, bajo, batería y cantante. Con ello creáis melodías muy, pero que muy interesantes. Y supongo que le deis gran importancia a las letras. Ahí está, por ejemplo, el tema Awake, que es una especie de narración antes de que comience el tema Alone a Nightmare, que es el corte número 9 del disco. Pero también mostráis todo vuestro potencial en el tema instrumental del álbum, como es Rise Up the Flags. ¿Cómo creáis vuestra música, vuestras canciones? ¿Cómo os organizáis en la composición de los temas? Allora, ovviamente voi siete una rock band classica con basso, batteria, chitarra, voce e via discorrendo, però date anche molta importanza alle parole delle canzoni. Infatti per lei la canzone Awake è proprio una narrazione, ci sono altri brani insomma che narrano, hanno delle composizioni particolari e soprattutto le piace moltissimo la traccia strumentale a lei. Vuole sapere effettivamente come nascono le vostre canzoni? Allora, Alessandro, rispondo a questa domanda con una frase che mi ha detto l'altro giorno Luca. Semplicemente dare l'importanza alle liriche è una questione di coerenza. Non si può cantare e suonare qualcosa in cui non ci si crede. Sì. Quindi ti dico, le liriche che compone molto spesso Luca sono tutte molto ragionate, parlano di temi o a noi cari o comunque vogliamo snocciolare. Per quanto riguarda il come scriviamo, penso che per tutte le band rock che credano in un certo modo di vedere la musica, il fulcro fondamentale sia la sala prove, passare del tempo insieme a scambiarsi idee musicali e tematiche. Dare importanza alle letras è molto molto molto importante per los Impulse. E quando ellos, Luca, il cantante, le scrive le letras, razona mucho, mucho sobre las letras. ¿Cómo nacen las canciones de los Impulse? Pasando mucho, mucho tiempo en sala pruebas. Y así, estando juntos, conociendo mejor con el otro, ellos pueden hacer todo lo que quieren y pueden dejar nacer sus composiciones. poi Alessandro, un'altra cosa importante è passare del tempo anche fuori dalla sala prove insieme. Sì. Essere un gruppo di persone amiche, quasi fratelli, cioè quasi di fratelli, ecco. Sì. Ayrton sta dicendo que ellos pasan mucho tiempo siempre, no solamente cuando están probando algo, cuando van tomando café, cuando están, están caminando, así que son casi como hermanos, y eso facilita todo. Y para ir terminando y viendo un poquito hacia adelante, ¿qué le pide al futuro? ¿Qué le piden al futuro los integrantes de Impulse? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Allora, per terminare la conversazione, vuole sapere che cosa prevedete nel futuro, quali sono i vostri progetti a breve termine. Sicuramente non ci fermeremo con il primo disco Let Freedom Rock, anche perché abbiamo veramente moltissime idee su cui già stiamo lavorando. Quindi sicuramente, come per esempio lo split, come per esempio abbiamo anche un materiale per futuri album in realtà, e questo ci rende molto felici, perché fermarsi al primo disco sarebbe una sconfitta per noi, sebbene sia già un grandissimo risultato. Ellos no quieren parar, porque ellos ya tienen muchos proyectos. Ya tienen muchas canciones por nuevos álbum, y parar al primer CD por ellos sería como una derrota. Ellos tienen muchas ideas, como hacer un split, un disco split, que es un disco por mitad de Impulse y por la otra mitad de una otra banda de otra parte del mundo. Así podrían hacer promoción los Impulse en el otro país y la otra banda en Italia con este disco split. Pues para terminar me gustaría felicitar a Ayrton, y por supuesto que haga extensiva esta felicitación a los restantes miembros de la banda, a Impulse, por este gran disco, este debut discográfico, Let Freedom Rock, que es toda una delicia poder escucharle, que lo haremos y mucho en la cripta de Proyecto Terror, y que les deseo muchísima suerte en sus próximos proyectos. Obviamente, Patricia, ti ringrazio per il tempo concesso, per l'album che è bellissimo, che farà molti passaggi in Proyecto Terror, e ovviamente ringrazio con te, tramite te, tutti quanti gli altri componenti della band. Grazie veramente a tutti, è stata una fantastica esperienza, veramente. Gracias a todos, fue una experiencia fantástica. Pues muchísimas gracias a Ayrton, y muchísimas gracias también a ti, Alessandro, por la labor que realizas de traductor. De nada, siempre un placer hacerlo. Pues os mando a ambos y también al resto de la banda de Impulse un abrazo enorme desde la cripta de Proyecto Terror. Chao. Chao. Chao. Ciao a tutti gli ascoltatori di Proyecto Terror, noi siamo l'Impulse e per sempre Let Freedom Rock! Fight for his eyes. cripta. proyectoterror@yahoo.es. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Estamos con Mariano Fernández Urresti, al cual damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hoy vamos a hablar de ese misterio que rodea al Escorial y sobre todo el misterio que rodea a Felipe II, el gran, digamos, hacedor de este edificio. Mariano, si te parece bien, comenzamos situando un poco la historia a Felipe II, no la historia, digamos, oficial, sino en esa historia de magia y misticismo que le rodeó. ¿Y por qué esa controversia, por qué esas dos opiniones respecto a Felipe II? ¿Por qué rey prudente o demonio del mediodía? Bueno, el término, digamos, calificativo de demonio del mediodía se lo impusieron sus enemigos en los protestantes, porque le consideraban precisamente el brazo armado de Dios católico y, bueno, pues le tildaron de esa manera. El demonio del mediodía, en el concepto no de demonio del mediodía horario, sino geográfico, demonio del mediodía del sur, ¿vale? El mediodía como sur geográfico. Y el concepto de rey prudente otorgaron pues sus más allegados, sus colaboradores, le consideraron así, y a él imagino que le gustó especialmente porque era un calificativo que le aproximaba más a un rey mítico al que él quiso emular, el rey Salomón, que es considerado desde el punto de vista bíblico como el rey justo, equitativo y magnánimo y también prudente, ¿no? ¿Realmente estuvo tan interesado en las artes mágicas, las ciencias ocultas? Porque también hay una controversia. Por una parte, según tu libro, Felipe II y el secreto del Escorial, una biografía maldita, según tu trabajo, unos opinaban que era un gran investigador de todas estas ciencias ocultas, pero por otro lado estaban los defensores de, digamos, la teoría antagónica, ¿no? Que no, para nada él estaba interesado en estos temas, era un rey religioso y nada más. Claro, lo que sucede es que el concepto de religión no está reñido en absoluto con la búsqueda, digamos, de sus caminos. Vamos a ver, la biblioteca de Felipe II estaba repleta de libros dedicados a la magia, a la alquimia, y bueno, pues eso es innegable, porque el resultado de esa acumulación de libros ha llegado a nuestros días. Es decir, él tenía una excelente biblioteca dedicada a esa temática. Se hizo rodear de una serie de personajes que estaban muy vinculados con estos asuntos. Uno de ellos, nuestro paisano Juan de Herrera, que además de ser un gran matemático y un gran arquitecto, era un apasionado de ese tipo de temática. Tenía también una muy buena bibliografía sobre este tipo de asuntos y ejerció más, yo diría, de casi de mago que de otra cosa alrededor de la figura de Felipe II. Pero es cierto que paralelamente nos encontramos con un rey que persigue la heterodoxia, o al menos la herejía, que no duda en presidir autos de fe donde son ajusticiados herejes católicos. Y por tanto parece que existe una contradicción. Pero yo no la veo tan acusada como algunos piensan. Lo que sucede es que él, desde un punto de vista religioso, es una cosa, y lo es hasta el punto de creerse él en sí mismo el brazo ejecutor de Dios, más allá de lo que opine el Papa y el Estado Vaticano en aquel momento. Pero al mismo tiempo hay una corriente de misticismo cristiano que existe pues desde Ramón Llull a, no sé, Piccola Mirandola o Basilio Ficino en Italia. Es decir, hay un misticismo cristiano al que él se adscribe. Lo que está claro es que sí que se veía influenciado, o parece ser que él sí que creía en estas cosas, puesto que se supone que hubo un pronóstico, creo que el pronóstico sí. Realizado en el momento de su nacimiento. Sí, él lo conservó como libro de cabecera, un pronóstico o horóscopo vital hecho por Matías Jaco, y que él pues eso leía como libro de cabecera, y algunas de sus decisiones, dicen los que han estudiado estas cosas con más profundidad que yo, algunas de sus decisiones fueron mediatizadas por lo que pronosticaba el libro en cuestión. Después hay que hacer notar que, por ejemplo, en el Escorial, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, él dedicó toda una zona del monasterio, es decir, si miras la fachada principal del Escorial, desde la lonja, la torre de la derecha, la llamada Torre de la Botica, fue llamada así porque allí tuvieron cobijo alquimistas a los que él pagaba. Digamos, su apasionamiento por esta, llamemos la ciencia, derivaba de dos razones fundamentales. Una, desde un punto de vista económico, se decía que los alquimistas eran capaces de convertir cualquier metal impuro en oro. Y la economía española pues estaba tremendamente necesitada. Durante el reinado de Felipe II se decretaron varias bancarrotas. Y luego la otra manifestación de la alquimia por la que él estaba interesado era porque se podía conseguir, decían los alquimistas, el elixir de la eterna juventud, en fin, curar las enfermedades, y él era un hombre que gozaba de una salud muy precaria. Y probablemente, bueno, pues ambas cosas le incitaron, no solo a él, sino a otros muchos reyes de la Europa del momento. Y también su padre estuvo vinculado con algunos alquimistas, ¿no? Era, digamos, una moda extendida en las cortes europeas tener alrededor suyo, ¿no?, pues esos magos, libromantes, alquimistas. Parece ser que su vida siempre estuvo ligada a todos estos temas, porque también en algún momento de tu libro he leído esa especie de analogía con el rey Saturno, ¿no?, devorando a sus hijos. Su hijo, Carlos, parece ser que, bueno, siempre han sido un hijo varón para tener esa descendencia. Y parece ser que su hijo Carlos, pues fue una especie de, no sé si demonio para él, porque se habla incluso de que ordenó asesinarle, acabar con él, por miedo a las futuras acciones, a las futuras y posibles acciones de Carlos como su heredero. Sí, es cierto, el primer hijo varón que él tiene, pues resulta un personaje desde el punto de vista histórico y novelesco, tremendamente rico, ¿no?, en matices, porque era un hombre con un comportamiento como poco excéntrico, para algunos un loco. El hecho de que él, Felipe II, ordenara o no la ejecución de su propio hijo, forma parte de lo que se ha dado a llamar la leyenda negra, que algunos autores contrarios a la figura de Felipe II, especialmente pues en Flandes, etcétera, construyeron. En esa leyenda negra se incluía el asesinato de su propio hijo y el asesinato de Antonio Pérez, que forma parte, digamos, de una trama tremendamente complicada, de espionaje, etcétera, ¿no? Bien, ¿es cierto o no es cierto? No lo sé, nadie puede aseverar con certeza que Felipe II ordenara la muerte de su propio hijo, pero sin duda alguna se debió sentir aliviado el día que su hijo murió, porque existen datos en el libro, voy contando algunas anécdotas y comportamiento de Carlos que realmente, pues, si hubiera reinado, no sé qué hubiera sucedido, si el grado de comportamiento excéntrico de demencia hubiera procedido hasta el punto de alcanzar la madurez y haber reinado, ¿no? Otros, en cambio, piensan que no fue así. Se habla incluso de algunos celos por parte del rey, porque el príncipe Carlos tenía una muy buena relación con la que fue tercera esposa del rey, la única esposa a la que él amó, de verdad, ¿no?, Isabel de Valois. No se sabe. El caso es que hay una trama tremendamente interesante y oscura alrededor de la muerte de Carlos, ¿no? Volviendo a otro personaje que has comentado antes, a Juan de Herrera, a nuestro paisano, que fue, digamos, el gran arquitecto del Escorial. ¿Cuál es la relación que unió a estos dos hombres, a Felipe II y a Juan de Herrera? Realmente, en mi opinión, está sobrevalorada la aportación de Juan de Herrera en el Escorial. A mí Juan de Herrera me parece que hizo algo allí que tenía que ver, sí, con la arquitectura, pero menos de lo que se ha dicho, porque, de hecho, la obra del Escorial ya estaba diseñada y estaba avanzada, porque había habido un proyecto anterior que fue el que se desarrolló. Cuando Juan de Herrera hereda ese proyecto, lo que hace es aumentar, o sea, poner un piso más, por decirlo de alguna manera, hacer una decoración, la típica decoración herreriana que conocemos, con esos pináculos, esas bolas encima de los pináculos, casi surrealista, ¿no?, a veces, y tomar algunas decisiones curiosas, como por ejemplo la de, y así lo cuenta Fray José de Sigüenza en la crónica de la construcción del Escorial, ordenar que las piedras fueran pulidas y talladas en la propia cantera, a semejanza, dice la crónica, de lo que se hizo en la construcción del Templo de Salomón, donde se decía que para no molestar a Yahvé, a Dios, que estaba supuestamente en el Jecal, en la zona más santa, sagrada del templo, esos trabajos de cantería, que lógicamente pues provocaban ruidos, etcétera, se hicieran en la cantera. Esto lo ordena hacer Juan de Herrera, porque, insisto, la similitud que Felipe II quiso tener con el propio rey Salomón y la que quiso dar al Escorial con el templo de Salomón les llevó a ese tipo de decisiones, ¿no? Luego, hay un juego difícil de descubrir para los no iniciados en todas las medidas que existen en el propio templo de, en el propio San Lorenzo del Escorial, la omnipresencia del cubo, que incluso aparece reflejado en uno de los frescos, en el fresco del altar del Escorial. Juan de Herrera había escrito también sobre las medidas mágicas del cubo, etcétera, ¿no? Hay una historia ahí confusa, difícil, que yo tampoco alcanzo a comprender del todo, pero que trato de poner en la pista al lector para que, si tiene voluntad y ganas, pueda seguir descubriéndolo. Es decir, Juan de Herrera era un personaje curioso, muy dado también a la búsqueda de tesoros, de amuletos, un hombre muy, muy renacentista, ¿no? Muy completo, un magnífico matemático, pero por las matemáticas o a través de las matemáticas también se alcanza estos, digamos, rituales mágicos, etcétera. Todo eso le interesaba mucho. Así que quizás está un poco sobrevalorada su participación en la construcción del monasterio. Como tal, como construcción y como diseño, ya estaba hecho y se estaba ejecutando. Él lo que aporta es algo más, además de esa decoración, algo más. Bueno, dentro de algunos de esos pináculos y bolas que decoran las cubiertas del Escorial, entre otras cosas, se pusieron reliquias de santos, porque se consideraban objetos de poder y fueron situadas dentro de algunos de esos elementos ornamentales para potenciar la carga energética, llamémoslo así, de aquel lugar, ¿no? Que estaba destinado a, según la leyenda, a tapar una de las bocas de entrada al infierno, ¿no? De ahí el nombre de la parrilla del infierno, puede ser, que no, están oído. No, decían que se trataba de que el plano del Escorial, dice la leyenda habitualmente, corresponde a una parrilla porque San Lorenzo del Escorial fue asado en una parrilla. Bien, esto es una memez y un sinsentido. Primero, porque la verdad es que no se ve mucho esa forma de parrilla en el dibujo, y en segundo lugar, porque las ideas, y en el libro pongo pruebas y declaraciones de Felipe II antes de la batalla de San Quintín, que se dice normalmente que el Escorial se construyó en conmemoración de la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el día de San Lorenzo, de 1529. Pues antes de esa batalla, Felipe II ya abrigaba, y se lo había dicho, la idea de construir este monasterio. La idea de que está gira en torno a San Lorenzo, sí, pero tal vez de otra manera. Y me explico, porque San Lorenzo, según la tradición cristiana, fue un mártir que tuvo, le ocupó la difícil misión de custodiar algunas reliquias cristianas. Según esa leyenda, él era de Huesca, era oscense, pero estando en Roma le encomendaron, ante la inminente llegada de los bárbaros, que pusiera a buen recaudo algunas reliquias cristianas, entre ellas el Santo Grial. Y el Santo Grial, según esa leyenda, llega a Huesca por mano de San Lorenzo. De ahí que después dirían que estaría en San Juan de la Peña, etc. Entonces, tal vez, el hacer o construir o dar nombre a este monasterio, a esta especie de segundo templo de Salomón, en recuerdo de San Lorenzo, no proceda tanto de la parrilla como de que había sido el custodio de objetos de poder, entre ellos el Grial. Podría ser. Y ya para ir finalizando, Mariano, ¿realmente se buscó ese sitio tan especial para construir el Escorial, esa boca del infierno? Bueno, lo de la boca del infierno es una leyenda. Se decía que estaba allí y que fue para se construyó para sellar un lugar de poder negativo y superponer encima un poder omnímodo de Dios, ¿no? Bien, esa es una posibilidad. Lo que sí es cierto, y eso lo cuentas a Fray José de Sigüenza, es que se comisionó a un grupo de personas, entre ellas estrelleros que llamaban entonces, es decir, magos, vamos a decirlo así, médicos, científicos, unos cuantos, una comisión, exploró toda la zona del Guadarrama en busca de un lugar de poder, y un lugar especial, y eso es cierto. El Fray José de Sigüenza fue el primer el bibliotecario del Escorial. Él formaba parte de la Orden de los Jerónimos, la que se entregó en custodia después el gobierno del monasterio, y nos cuenta eso, muchas más cosas curiosas, ¿no?, de este pelaje. Y finalmente esa comisión encontró este lugar, les pareció el idóneo, y dicen que cuando cuenta este hombre, Fray José de Sigüenza, el fraile Jerónimo, que cuando tomaron la decisión de que aquel era el lugar idóneo, una fuerte corriente casi los derriba, en fin, porque parecía como que el demonio, si lo cuenta, se hubiera enojado porque hubieran tomado aquella decisión. Bueno, todo esto da pie a una multitud de leyendas posteriores, como la presencia durante la construcción del Escorial de un perro negro entre las obras, entre los andamiajes, que algunos identificaron como una manifestación del demonio. Por supuesto, esto no deja de ser anecdótico, pero aquella gente se lo tomaba en serio, ¿no?, hasta el punto de que, en fin, lo consiguen atrapar al perro negro, y uno de los monjes que tenía, digamos, una especial importancia cerca de Felipe II, ordena que lo cuelguen, lo ahorquen al perro, para que todo el mundo pueda ver que el mal había sido derrotado, ¿no?, sino para tranquilizar a los obreros. En fin, pasan muchas cosas de ese pelaje durante la construcción del monasterio, que ahora sería largo de contar, incendios extraños, etcétera, ¿no? Pues con esa última anécdota nos quedamos. Todos aquellos que quieran saber más acerca de ese misterio que rodeaba a Felipe II, a su vida y al secreto del Escorial, pues pueden encontrarlo en esta biografía maldita, Felipe II y el secreto del Escorial, de Mariano Fernández Urresti, al cual damos las gracias por habernos atendido. Y bueno, ya viene siendo un habitual en Proyecto Terror, así que te esperamos en otra próxima ocasión. Pues muy bien, espero que a primeros de marzo precisamente salga un libro en el que participo junto con otros autores, ya que hablas de terror, de relatos de terror. 20 historias inquietantes, se titula el libro, que ya están corregidas las galeradas, etcétera, y lo publica la editorial Caneta dentro de uno de sus sellos, en el sello Minotauro, que se dedica precisamente a literatura de terror. Y nada, pues espero que cuando llegue la ocasión, que será pues en marzo aproximadamente, pues tus oyentes lo puedan leer y aterrorizarse como corresponde. Siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. ¡Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Tiempos de Acuario. Nosotros somos el futuro. Después de aventurarse el mensajero de los dioses, Mercurio, en este interesante signo, ahora tenemos también el Sol transitando por Acuario, desde el 20 de enero hasta el 18 de febrero. Acuario es un signo complicado por estar cogobernado por dos planetas muy distintos: Saturno, su regente tradicional, y Urano, el regente moderno. Si miramos al personaje que representa este signo, vemos al aguador, Por esto muchos piensan que es un signo de agua, cuando en realidad es de aire. Lo que podemos percibir como dos olas, el símbolo de Acuario, en realidad son ondas que viajan por el aire. Estas ondas que nos conectan a todos gracias a los inventos de este siglo y del pasado. Así que Acuario es lo impensado, es el futuro de todas las cosas, la inspiración repentina que nos hace avanzar, el eureka del genio loco, es lo que nos arranca de nuestro status quo y de nuestras rutinas. Si durante toda nuestra vida hemos pensado que un cierto rasgo de nuestra personalidad es negativo, Sol en Acuario, arroja una luz totalmente nueva sobre esa parte de nosotros y nos ayuda, con gran sorpresa y maravilla, a descubrir su origen, su tesoro oculto y su posible uso para avanzar. Del mismo modo pone en peligro nuestro apego obstinado a nuestras virtudes ficticias, que en realidad solo son estructuras defensivas para no confrontarnos con la realidad de nuestra cruda humanidad, virtudes que quizás nos acunen en un hipnótico sueño de espiritualidad falsa, en la cual solo perdemos nuestra verdadera esencia en ritos vacíos para protegernos de emociones que nos inspiran terror y que no sabemos cómo manejar. Sol en Acuario es iluminación, pero no es nada emocional, es como un científico que descubre y analiza un nuevo paradigma para ascender a un nuevo nivel de experimentación. Simplemente. Urano es el planeta del despertar. Se compara con Prometeo, el titán que entregó el fuego a la humanidad y, como consecuencia, fue castigado por los dioses. Lo que deduce Margit es que el despertar a lo que realmente somos tiene un precio. No está ausente de sufrimiento y aquí nos encontramos con la misión acuariana por excelencia. Encarnar, Saturno, lo que somos en esencia, espíritu, es decir, Urano. Antes de poder disolvernos en lo infinito de Piscis, en Acuario tenemos que descubrir nuestra individualidad, sin tapujos, y ofrecer su salvaje belleza para que sea útil al grupo, a la comunidad, que es otro de los grandes temas de Acuario, la humanidad, la fraternidad, el bien de todo lo que existe. Uno de los peligros del tránsito del Sol por Acuario es simplemente evadirnos, disociarnos, atraparnos en un pseudo paraíso mental, renegar del gran yin de las emociones y de la tierra, atraparnos como un dios del cielo, como un científico loco, como alguien que solo vive una realidad virtual, sin poder sentir la verdad del cuerpo, la verdad del alma y diseccionar todo lo imperfecto, destruirlo, porque nuestro anhelo es la perfección de un universo esterilizado, donde solo existe la felicidad a expensas de la totalidad de ser profundamente humano. Con Sol en Acuario podemos despertar de nuestra Matrix, pero tenemos que estar dispuestos a dar el salto. ¡Bienvenidos al futuro! Y además, añade Margit, esta noche, a las 22:39 en España, es la luna nueva en Acuario, debido a la conjunción de Sol y Luna en este signo. A partir de esta hora, podemos escribir nuestros propósitos para el nuevo ciclo lunar, siempre conectando con las características del signo en el que se encuentra la Luna. En este caso, temas relacionados con nuestra individualidad, nuestra creatividad, las nuevas tecnologías, Internet, las amistades y los grupos. Si estás pensando en conectar con gente nueva o en empezar un blog o hacerte una página web, ahora es el momento. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com.

mis malos queridos. A continuación, turno en Proyecto Terror para hablar de mis malos queridos, es decir, los malos queridos de Helen the Ripa, a la cual damos las buenas noches y la bienvenida. Hola, querida. Hola, querida, buenas noches. Preséntanos a tu malo querido de esta noche. Pues el malo querido en cuestión es Robert Verdela. Robert nació en un pequeño pueblo en el estado de Ohio, el 31 de enero de 1939. Nació dentro de una familia bien, no adinerada, pero una familia, digamos, que simplemente que no pasó los apuros económicos de los que hemos hablado en otros malos queridos, de infancias pobres, desestructuradas, sino una infancia feliz, en una familia de clase media obrera. E incluso lo único que te diría que esta familia tenía demasiada fe católica. Quizá eran un poquito fanáticos. No llegaba al extremo del fanatismo, pero sí eran muy católicos, muy cristianos, pero sin llegar al extremo. Es más, fue bautizado, aunque un poco tarde, ya que fue a los 12 años, y siempre intentó seguir ese camino de la religión e incluso estuvo planteándose el vivir dentro de lo que es la fe cristiana. Iba para sacerdote el muchacho. Bueno, pues este dato sorprende bastante. Cuando vaya contando un poco más, te va a sorprender más. Sabiendo lo que después hizo, ¿no? Apenas se tienen datos sobre la infancia y la adolescencia de Robert. Nada más que tuvo un hermano 7 años menor que él y que su padre falleció de un ataque al corazón cuando Robert contaba con 16 años. Helen, Robert Verdela era estadounidense. Sí, nació en Ohio. Lo que pasa es que con ese... Ah, es verdad, si has dicho Ohio. Lo que pasa es que con ese apellido quizá tuviese antecedentes italianos, puede ser, no se sabe. No se sabe. Como te he dicho, apenas hay datos sobre la infancia y la adolescencia. En Ohio, es verdad, lo has comentado. Si quieres, el pueblo en concreto se llama Cuyahoga Falls. Bueno, tiene un nombre muy indio, verdaderamente. Sí, la verdad que sí, pero bueno... Es uno de estos típicos pueblos dentro de la de un estado como es Ohio, dentro de lo que es en el centro de los Estados Unidos. La América profunda. Equivoco, si es dentro de lo que es el centro concretamente. Tampoco ando yo muy así de geografía estadounidense, pero creo que es de los estados centrales. Vale, ahora ya nos hemos situado perfectamente, así que continuamos con esta biografía. Como te dije... El padre de Robert falleció cuando él tenía 16 años de un ataque al corazón y poco después, al ser el hijo mayor, Robert tuvo que empezar a ponerse a trabajar. Curiosamente se da la circunstancia, como hablaremos la semana que viene, que Robert falleció también de un ataque al corazón y con una edad similar a la que tenía su padre. Curiosidades de la vida. Quizá fuese algo genético. Puede ser, si te das cuenta también, no recuerdo quién de los malos queridos, pero también hablamos de uno, si recuerdas, que falleció, que tenía esa fijación por la muerte y falleció con la misma edad y del mismo modo que su padre. Ahora mismo no recuerdo bien quién, ya buscaré yo en mis archivos malignos y te lo confirmo la semana que viene. Muy bien. La madre de Robert se juntó con otro hombre, al cual Robert no le acabó de caer muy bien. Y en aquel entonces empezaba a despertar la orientación sexual de Robert. Posteriormente ya aclaró su orientación sexual y se definió abiertamente como homosexual. Con toda seguridad, un hecho lamentable que sucedió cuando empezó a tener sus primeros trabajos repercutió mucho en su comportamiento posterior. Fue violado por un compañero de trabajo en un restaurante en el que empezó a trabajar. Nuestros oyentes, que no he encontrado muchos datos sobre el director y los protagonistas de esta película, que voy a hablar ahora un poquito del argumento y que si alguno de ellos tiene alguna referencia de esta película, que nos la remita a nuestro correo electrónico. Pues sí, por favor, que si saben, tienen algún conocimiento acerca de este film, que nos escriban a Proyecto Terror, todo junto, @yahoo.es. Y si no, bueno, recurren al blog de Proyecto Terror y ahí encontrarán la dirección de correo electrónico, o si no, pues que nos dejen un comentario. La película refería la vida de un hombre que vive una vida aburrida, sosa, común como la de cualquier mortal, y que única pasión reconocida es cazar mariposas. Pero nota que le falta algo en su vida hasta que se enamora de una mujer. Este enamoramiento no es correspondido, la mujer pasa de él, por lo cual el hombre traza un plan con el cual cómo conquistar a esta mujer. ¿Cuál es el plan? Secuestrar a la muchacha con el fin de mantenerla cautiva hasta que se enamore de él. Para este efecto se muda de casa y acondiciona un sótano para que sea la vivienda de la feliz pareja. Al final, la chica, después de estar cautiva durante largo tiempo y estar sometida a ciertos actos, no voy a entrar tampoco ahora mucho en detalles, la mujer cede y se enamora. Pero hay vuelcos inesperados y un final aterrador. Hasta ahí puedo leer. Y esta es la película que influyó notablemente en la adolescencia de Robert Bedella. Sí, y como veremos, marcó, pero bastante. Esta película, El coleccionista, puede ser una película completamente descatalogada, igual hasta no llegó a nuestros días, porque estamos hablando que Robert nació a principios de los años 40, estábamos aquí en una posguerra cuando nació. En su adolescencia estamos hablando de una posguerra, estamos hablando del auge del franquismo, igual ni llegó a nuestras pantallas, y a lo mejor el público español no la conoce. Por eso también quiero repetir a nuestros oyentes que si tienen algún dato de esta película, algún protagonista o algo, que sí me gustaría que nos lo hicieran saber. Sí, tenemos interés, tenemos curiosidad. Cuando tenía 18 años, Robert Bedella se inscribe en el Instituto de Arte de Kansas para estudiar, como es obvio, Bellas Artes. Nunca terminó dichos cursos, pero aprovechó el viaje para convertirse en drogadicto y alcohólico. Vaya. Estamos hablando de finales de los años 60, como comprenderás. La época hippie, ¿no? Quizá experimentando ahí con las drogas. La época del buzo, que estamos hablando que empezó en el 67 a matricularse. El amor libre. Así que, lógicamente, ¿en qué desencadena? En un drogadicto y en un alcohólico. Lógicamente digo, hablando de él, no quiere decir que todos los que estudiaron en esa época acabaron como él, afortunadamente. No pasó mucho tiempo para que empezase su carrera delictiva y fue arrestado por posesión y venta de estupefacientes y se declaró culpable. Le declararon culpable, como te he dicho, y le condenaron a 5 años. Pero, como era su primera condena, salió indemne. Pues por decirlo de alguna manera, por ser la primera vez que delinquía, no tuvo repercusión a nivel de internamiento en una cárcel. Pero supongo que a partir de ahí la bola de nieve iría cuesta abajo y haciéndose cada vez más grande. Pues sí, no pasaron ni 3 meses cuando volvió a ser arrestado, otra vez por posesión de drogas, esta vez marihuana y LSD. Fue arrestado unos días, pero por falta de pruebas fue liberado. Si te das cuenta, primero por primera vez que era detenido, luego falta de pruebas, hasta que iba teniendo cierta suerte en su carrera delictiva, Robert. Sí, y además son delitos que, bueno, posesión de drogas, tampoco son delitos quizá menores. Comparado con lo que hizo. Sí, no, desde luego. A partir de 1968 empezó a trabajar como cocinero en un restaurante, para abandonar definitivamente a los 20 años la carrera de Bellas Artes. Digamos que tuvo un año en el que estuvo compaginando ambas cosas, y en este restaurante fue en el cual sufrió la violación de la que hablamos antes. Del compañero, ¿no? De sí. Trabajo. También hay que decir en su defensa, digámoslo así, que su trabajo como cocinero llegó a tener hasta cierta fama. Digamos que era muy buen cocinero y adquirió cierta fama a nivel local, incluso parte regional. Tuvo cierto nombre como cocinero. En septiembre de 1969 se compró una casa en Charlotte Street, donde cometió posteriormente los crímenes por los que fue arrestado. De 1970 a 1980 tuvo una vida aparentemente normal. Seguía trabajando de cocinero, su trabajo de cocinero no lo abandonó. Es más, para que te hagas una idea de la conducta ejemplar que tenía Robert, ayudó a formar una patrulla vecinal contra el crimen dentro de su propio barrio. Así que parecía un vecino modelo. No, es que hasta este entonces era incluso un vecino modelo. Hasta 1980, digamos que sus únicos grandes delitos fueron los anteriormente citados. La posesión citado. De drogas, de sí, marihuana. Los errores de juventud, llamémoslo sí, sí, así. Sí. Así que a partir de ese momento, a partir de 1980 más o menos, es cuando cambia radicalmente por lo que veo, porque si hasta ese momento, hasta esa fecha, es como una especie de vecino modelo, incluso poniéndose ahí al frente de esa patrulla vecinal contra el crimen y para defender su barrio, me resulta totalmente asombroso cómo una persona puede cambiar. Que quizá no fuese tanto el cambio interno como el externo. Quiero decir, quizá su mente ya maquinaba algo antes de la transformación, digamos, hacia el exterior, ¿no? Pues puede ser. Es más, concretamente el primer crimen, como hablaremos a continuación, ocurrió en 1984. Si te das cuenta, ya tenía también cierta edad cuando empezó su carrera delictiva, que no estamos hablando, como hemos hecho en otras ocasiones, de jóvenes que han tenido una infancia difícil y empiezan de bien jovencitos a demostrar esos indicios delictivos, esas conductas pasionales que incitan a matar. Pero bueno, sigamos con la vida de Robert. Como te he dicho, incluso formó parte de esa patrulla vecinal y en el trabajo adquirió gran fama como chef, ya que colaboraba para importantes restaurantes e incluso para clubs de campo. Pero subiendo de nivel. Sí, sí, el ámbito profesional. Si te das cuenta, también es una nota un poco cambiante respecto a la de otros malos queridos que hemos hablado, que no tenían éxito en el trabajo, sí. No tenían éxito en lo que son las relaciones sociales. También es cierto que no hemos hablado, como en otras ocasiones, de mal de amores. No se le ha conocido hasta el momento que tuviera ninguna relación que fracasara o ninguna relación que fuera adelante. Lo único que hemos dicho de él en lo que es a sus relaciones personales era su condición sexual, que era gay. Entonces, si te das cuenta, también ahí cambia un poco de lo que se puede decir el estereotipo que hablamos normalmente o que se puede definir como un psycho killer. Sí, porque de ser una persona normal, vamos a decir, él hubiese continuado con su carrera como chef, respetado, un buen trabajo, una posición económica normal para vivir pues bien, desahogadamente, y hubiese vivido pues eso, sin problemas, ¿no? Pero resulta que cambió. Algo cambió. Algo pasó ahí, algo estaba latente dentro de él, que llegado un momento pues abrió la caja de Pandora y se desató una tormenta, maremoto, terremoto, catarsis. Una catástrofe tremenda que finalmente le llevó a cometer estos actos tan horrorosos. En 1981 renunció a su trabajo como chef para embarcarse en una aventura personal. Montó un negocio que era... Mira, esto te va a sorprender. No me había fijado yo en este detalle, pero te voy a decir de qué era el negocio, porque hasta te puede gustar. A ver. Era un negocio de artilugios de estética gótica, llamado Bob's Bizarre Bazaar. Es decir, el bazar bizarro de Bob. No me lo puedo creer. Sí, hija, sí. No lo había leído hasta ahora, y por eso me he quedado así, porque no había leído hasta ahora de qué era el negocio y cómo lo llamó. ¿Y qué tal le fue? Pues no le fue mal, lo que pasa que en sus tarjetas de presentación decía que tenía veneno en el cerebro y su extraño comportamiento dentro de su negocio alimentaba esa mala fama, ese mal yuyu que daban estos tipos de negocios que empezaban a aflorar. Pero mira tú cómo llamó el negocio. Pues sí, que este hombre, Robert Verdela, antes de transformarse en un psicópata, trabajó en el ramo de la estética y cosmética. A los 33 años empezó a salir con un veterano de la guerra de Vietnam, pero la relación no duró mucho tiempo y Verdela cayó en el pozo sentimental del que vamos a hablar. Empezó a relacionarse con prostitutos, empezó a frecuentar los ambientes gays de la época y digamos que empezó a meterse en la espiral de la que vamos a empezar a hablar dentro de lo que son sus males. Así que comenzó a visitar posiblemente esos locales o ciertos locales más underground, porque bueno, hay locales de ambiente gay que bueno, son para divertirse, para pasar un buen rato, pero luego todos conocemos, al igual que ocurre en el heterosexual, donde hay esos llamados garitos, ¿no? Donde, bueno, la gente quizá, aparte de llevar el tema del sexo a ciertos extremos, pues también supongo que circulen drogas, tráfico de personas. Bueno, esos ambientes oscuros, lo que comentábamos antes, ¿no? Underground, que posiblemente se convirtieron en los ambientes habituales de Robert Verdela. Pues sí, pero como curiosidad te voy a decir que al principio llevaba prostitutos, llevaba chicos a su casa para encaminarlos hacia el bien y les llevaba a su casa para, a cambio de una habitación, enseñarles las labores de la casa, enseñarles a llevar un camino derecho, un camino digno. Así que de vez en cuando le daban esos ramalazos religiosos, rememoraba quizá eso que él había estudiado desde pequeño, ¿no? Hacer el bien, o intentar ayudar a la gente. Sí, pero si te he dicho, esto sucedió antes de incluso la primera víctima. Como te dije al principio, era un misterio lo que pasó en su infancia y en su adolescencia. Tampoco se puede definir aquí que hubiera un hecho clave que tampoco fuera en sí la violación de la que hemos hablado. Pero no se puede decir, a partir de este hecho, a partir de este día, a partir de esto, fue cuando cambió la conducta. Digamos que fue un paso tan rápido, tan drástico, que no se sabe exactamente y nunca se sabrá, porque es un misterio saber cuál fue el desencadenante que provocó este cambio. Sí, sí, cuando se accionó el botoncito, ¿no? Sí. Y ahora, si te parece, después de hablar un poquito de lo que fue su vida y demás, pasamos ya a lo que es a lo fuerte y empezamos con las víctimas de Robert Verdela. Su primera víctima fue Jerry Howell, viejo conocido y amante que además le prestó dinero. Robert se negaba a desembolsarle la deuda, por lo cual el 4 de julio de 1984 Jerry pasó por su casa. Robert, cuando entró, le suministró varios calmantes sin que su víctima se diera cuenta. Una vez desmayado, le sodomizó sin parar e incluso empleó un pepino para hacerlo. Después de dejarlo bien atado, se fue a trabajar como que no había pasado nada. Al día siguiente continuó torturando a Jerry y continuó inyectándolo sustancias químicas con el fin de que estuviese drogado en sus actos. Antes de la medianoche del segundo día, Verdela se convertía en asesino, ya que Jerry falleció, probablemente debido a la fuerte ingesta de calmantes y drogas que le suministró. Una vez fallecido, Verdela colgó por los pies del techo para drenar la sangre de su víctima, ya que esta postura, como comentó en su declaración, le llegó a excitar sexualmente. Cuando se desangró el cadáver, lo cortó en pedazos con sus cuchillos de carnicero e incluso empleó una sierra eléctrica para los huesos. Empaquetó los restos en plásticos y papeles, los sacó a la basura y allí el camión de la basura los retiró como si fueran residuos normales. Después de varios días, Robert se sentó a pensar lo que había pasado y empezó a escribir en un diario todo lo que había hecho con Jerry. Este fue el primero de los actos que se relataban en el diario que encontró posteriormente la policía. Este diario estaba complementado con una serie de fotografías que tomó Robert Verdela a todas sus víctimas. La siguiente fue Robert Sheldon, otro viejo amante de Robert que había estado en numerosas ocasiones en su casa, pero el 10 de abril de 1985 entró para no salir más. Fue sometido a los mismos actos de violencia que la anterior víctima, solo que esta vez añadió alguna más para satisfacción personal, empezando por la inyectación de un líquido para secar el globo ocular y así dejarlo ciego. También le molió las manos a golpes para dejárselas inutilizadas. Estuvo 4 días agonizando hasta que un inesperado visitante interrumpió a Verdela para que no lo fuera a delatar. Un ruido, un movimiento de su víctima o incluso un grito, Verdela envolvió la cabeza de Robert Sheldon en una bolsa de plástico hasta que murió asfixiado. Para eliminar el cuerpo hizo lo mismo que con la anterior víctima, la cortó en pedacitos, solo que decidió conservar la cabeza para finalmente enterrarla en el patio. Su tercera víctima fue Mark Wallace, otro conocido de Verdela, a quien solamente torturó electrocutándole. Esta fase estaba, como dijo él posteriormente en sus declaraciones, en fase de pruebas, por lo cual se le fue de las manos la descarga. Fue tantas voltios las que le sometió que murió sin apenas sufrimiento. Digo sin apenas porque ya bastante sufrimiento tiene que ser una fuerte descarga eléctrica. En el mes de septiembre de ese año, James Ferris le pidió a Verdela si podía darle alojamiento en su casa. Fue lo peor que pudo hacer. Tuvo buena suerte ya que murió rápido, ya que Verdela lo drogó de manera equivocada. Como no tenía conocimientos médicos, usaba tranquilizantes y fármacos de uso veterinario, pero se le fue de las manos. Otro conocido de Verdela, Todd Stubbs, cayó prisionero en las garras de este monstruo. Stubbs había vivido algunos encuentros anteriores con otras víctimas y había dicho a la policía que algunos hombres que había visto entrar en casa de Verdela no les había vuelto a ver frecuentar los ambientes de él. A pesar de sus sospechas, le dio igual y entró en casa de Verdela. Un error que pagó con su vida. Todd era un hombre atlético, fuerte, musculoso, y Verdela era panzón y sin ningún conocimiento de deportes y sin ninguna complexión atlética. Supuestamente en una pelea daría a entender que hubiera salido victorioso Todd. No fue así. Fue sometido a la peor de las torturas, la sodomía. Verdela le introdujo por el recto su puño completo hasta acabar en el hombro. Todd murió desangrado. También le inyectó drano por los ojos, el líquido del que hemos hablado anteriormente, y también se lo inyectó en las cuerdas vocales. Después de 2 semanas de fiebre y zatos que incluían las vejaciones, terminó la agonía en los primeros días de 1986. El último en morir a manos de Verdela fue otro joven prostituto, Larry Pearson. Le conoció en la primavera de 1987 y le llevó a su domicilio a principios del verano. Al principio, Pearson no mostró ningún acto de rebelarse e incluso participó en lo que él consideraba juegos sexuales. Posteriormente decidió rebelarse al cabo de 6 semanas de esclavitud sexual. Esta afrenta fue contestada por una paliza que le causó la muerte. Verdela conservó la cabeza de Pearson en el congelador. Después desenterró la cabeza de Sheldon, recordemos, su primera víctima, y puso la de Pearson en el mismo espacio. Después, cuando fue registrado el domicilio, la policía encontró el cráneo de Pearson en un lavabo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bueno, Helen, El coleccionista, esa película que influenció tanto a Robert Verdela. Pues bien, en su juventud vio una película que marcó mucho tanto su vida posterior como sus actos hacia esos hombres a los que llegó a, ¿cómo te diría yo?, a obsesionarse, a maltratarles en extremo. Vamos, es que fue algo demasiado atroz como para poder volver a recordar y enumerar tantas atrocidades como hizo. La película se titula El coleccionista. Si recuerdas, Patri, estábamos un poco, digamos, fuera del conocimiento de lo que era esta película y te dije que había intentado encontrar datos sobre ella y me fue imposible. Pues bien, el motivo de esa dificultad no fue otra que yo desdeñé desde un principio la que pensé, la que parecía siempre en toda la búsqueda, por catalogarla demasiado conocida, ya que supuse que esta película no hubiera pasado a la historia, hubiera sido una película de bajo presupuesto, más bien al contrario. Es una película que fue dirigida por William Wyler en el año 1965. Fue una coproducción entre Reino Unido y los Estados Unidos y estaba basada en una novela del mismo título de John Ford. También te diré sobre esta película que los actores principales, sobre todo el masculino, son bastante conocidos. Si recuerdas antes a micrófono cerrado, te di una pequeña pista y enseguida acertaste quién era. Sí, el protagonista es Terence Stamp, al cual todos recordamos como uno de los protagonistas, sí, de Priscila, Las aventuras de Priscila, Reina del Desierto, o uno de los malos de Superman. Aquellos tres que iban embutidos en un vinilo negro maravilloso, sí, que les confinan en un prisma a vagar por todo el universo hasta que recalan en la Tierra y se enfrentan con Superman. Bueno, pues Terence Stamp es el cabecilla de esos tres, sí, porque luego estaba la chica maravillosa también, y luego estaba el fortachón. Sí. Bueno, pues el madurito canoso. En Superman no estaba canoso, ¿eh? Llevaba el pelo negro. Llevaba el pelo negro. No tenía, sí, ya algún. No. Hacía de malo maloso y no, siempre de malo, maloso, sí, embutido en negro, incluso el cabello. Bueno, pues ese es el protagonista del coleccionista. Terence Stamp es, me parece que es británico, y su compañera en este film, Samantha Edgar, también es una actriz británica. Pues bien, recordemos ahora, si te parece, a grosso modo, un poquito el argumento de esta película, y si nuestros oyentes tienen un poco de memoria, asociarán rasgos de esta película a lo que ya hemos hablado de Robert Verdela. Muy bien. El argumento es que Freddy, Terence Stamp, un joven tímido e introvertido que colecciona mariposas, se enamora perdidamente de una joven estudiante de arte. Recordemos, Robert Verdela en su día estudió Bellas Artes. También, también. Este enamoramiento tiene su punto álgido cuando a Freddy le toca la lotería, se compra una casa a las afueras de la Bretaña y secuestra a su amada, por decirla de alguna manera. Él espera que mediante sus artes, sus truculencias, digamos, sí, sus artes, sus maneras y demás, provocar en su víctima el síndrome de Estocolmo. O sea, que se enamore de él. Eso es. Entonces, aquí en esta película de casi 2 horas de duración, da muchísimos giros, muchísimas vueltas de tuerca en lo que es en una relación entre secuestrador y víctima, con un final bastante insospechado. Vale. No vamos a destripar esa película, El coleccionista. La recomendamos a nuestros oyentes. Hay que decir que tiene bastante más fácil acceso esta película de lo que hablamos la semana pasada. Sí, porque es una película que además estuvo nominada a 3 Oscars, al mejor director, mejor guión. Y mejor guión adaptado. Ajá. No consiguió ninguno de los pero tres. Pero bueno, estuvo nominada. Pero ¿no? Ahí tienen las nominaciones. Es una película de los años 60. A mediados de los 60, en el 65 para ser exactos. Vale, pues esa es la película que marcó muchísimo la vida de Robert Verdela. Él comenzó a matar ya a una edad, a 40 años o así, sí, más o menos. Sí, algo mayor de 40 años. Y si hacen un poco de memoria, Recordarán también nuestros oyentes que hablamos de muchísimas torturas, muchísimo sadismo por parte de Robert, y que todas sus víctimas acabaron falleciendo y siendo restos del depósito municipal de basuras. Pues bien, pasemos a lo que era ya la última víctima, porque con esta persona acabó su atroz camino de sangre, y cómo fue su captura y cuál fue su final. La última víctima fue un hombre llamado Chris Bryson, a quien conoció en una fiesta de ambiente gay clandestina. Bryson era en apariencia un hombre felizmente casado con su familia, pero de puertas para adentro frecuentaba los círculos gays, ya que él era realmente gay. Conoció a Verdela, como te he dicho, en una fiesta. Entró en su coche y empezaron a beber cervezas. Posteriormente, Verdela le invitó a seguir la fiesta en su casa. Bien por el alcohol, bien por una cierta atracción que empezó a tener Bryson de su nuevo amigo, aceptó la invitación, pensando que al día siguiente volvería a su rutina de feliz hombre casado. Nada más lejos de la realidad. Llegaron a casa de Verdela y Bryson se asombró porque el olor a basura y a inmundicias en la casa era atroz. Había desorden por doquier. Era una casa que más que una casa parecía una pocilga. Yo he visto fotos en internet de la policía que tomó cuando arrestaron a Robert. Y bueno, cualquier cosa que te pueda decir de una pocilga es poco para que te hagas una idea de cómo tenía esa casa. Verdela le dijo que es que estaba todo así desordenado porque él había sido estudiante de arte y había estado practicando unas nuevas técnicas que consistían en juntar todo lo que encontrase de despojos y crear con ello nuevo arte. Pero entiendo que si este hombre, el que se convirtió después en su futura Bryson, víctima, se extrañó y se asqueó, no solamente sería por el desorden, sino supongo por la suciedad y, claro, el olor. El olor muy característico, que te he dicho que había un olor muy fuerte a inmundicia, a basura, incluso como a perro. Quería enseñarle, alegó también, una nueva colección que estaba haciendo y que tenía en el piso de arriba. Cuando Bryson llegó al final de las escaleras, recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Quiso reaccionar, pero Verdela aprovechó su superioridad física y le redujo inmediatamente. Recordemos que, a pesar de ser un hombre patizambo, gordote, tenía bastante agilidad. Si recuerdas, una de las últimas víctimas mortales fue un hombre de complexión muy atlética que a simple vista les hubieras visto juntos y hubieras apostado por la víctima en lugar de por Robert. También comprobó Bryson cómo, mientras estaba Verdela encima suyo para sujetarle, le inyectó algo. Al recobrar la consciencia, se encontró completamente desnudo, tumbado en una cama y atado en ella en posición de águila, brazos y piernas extendidos. No sabía cuánto tiempo había transcurrido ni se dio cuenta de cómo Verdela le colocó un collar y una correa de perro. Empezamos ahí ya los síntomas de la sumisión. Bob se dio cuenta de ese estado semiconsciente que tenía su víctima y, como eso le provocaba más excitación, empezó a jugar con él. Empezó a jugar aplicándole numerosas torturas y violaciones sexuales, tocándolo, abusando e incluso usando gran multitud de objetos en esas torturas. Empezó también a hacer fotografías. Recordemos también que Verdela no solo practicaba ese sadismo, sino que le gustaba tenerlo todo perfectamente anotado y que tomaba fotos de las víctimas después de someterle a ciertas torturas. Después de escribir todo en el diario, se dio cuenta Bryson que habían pasado muchas horas, ya que vio cómo la luz del sol aparecía por las ventanas. Entonces se acordó de su linda mujer, incluso de los dos hijos que tenía, y pensó que nunca podría volver a verlos. Empezó a intentar liberarse. Verdela oyó los ruidos y volvió al cuarto. Bryson creyó que recibiría alguna explicación. Pensó que Verdela le diría qué estaba pasando e incluso pensó que era parte de un juego sutil, una manera, digamos, rápida de excitarse y que después de esa macabra actuación todo volvería a su cauce. No fue así. Se dio cuenta que Verdela tapaba su rostro con una almohada y se dio cuenta que estaba drogado cuando no pudo hacer nada por liberarse. Intentó suplicar a Verdela que les liberase, pero este reaccionó violentamente, ya que empezó otra vez a aplicarle el ungüento en los ojos para secárselos y con un algodón le untó por todo el cuerpo, sobre todo por el pecho, una sustancia que ardía terriblemente. No había nada que pudiera hacer. Se dio cuenta que estaba a merced de un sádico. Lo único que le quedaba era sufrir todas las torturas hasta esperar la muerte. Verdela se sentó encima de Bryson y empezó a porrearle las manos hasta romperle los dedos con una barra metálica. Poco después, a la altura de las ingles de Bryson, empezó a aplicar pinzas de corriente en el escroto y en el muslo para aplicarle las descargas correspondientes. Recordemos que era una de las torturas que más le gustaba aplicar a Verdela. Bryson notó rápidamente una fuerte descarga eléctrica que corría desde su torso hasta debajo del muslo. Notaba también el dolor de las manos, pero como relató posteriormente, ese dolor desapareció rápido. Tenía tantos dolores por todo el cuerpo que una vez que ya le rompieron parte de los huesos, el dolor ya fue mínimo. Con la mordaza puesta, solo alcanzaba a decir pequeños gritos de agonía a la par que pedía auxilio. Cuando se quiso dar cuenta, veía que Verdela seguía tomando fotos. Verdela informó a su víctima que ahora era su juguete sexual y que no podría ir a ninguna parte. Es más, si se portaba mal, le castigaría, no decimos hasta qué extremos, pero sí le castigaría, e incluso le amenazó que acabaría en la basura igual que los otros. Bryson fue cuando se dio cuenta que no era un caso aislado y que no era un simple juego sexual. Durante cuatro largos días, Bryson fue objeto de las humillaciones y violaciones de Verdela. Pero llegó el momento en que éste cometió un error. Como premio a su buen comportamiento, ató a su víctima de distinta manera. Y en lugar de dejarle, como dijimos anteriormente, en posición de águila, le ató simplemente con las manos encima de los postes de la cama. Verdela fue a trabajar, a seguir con su rutina habitual, y Bryson intentó liberarse quemando las cuerdas con fósforos que había ya usados en el suelo e incluso rascando las cuerdas contra los postes de la cama. Consiguió soltarse, saltó por la ventana del cuarto y vio a un vecino al que dio la voz de alarma. Este fue el que llamó a la policía para decir lo que había visto. Cuando los oficiales llegaron al lugar de los hechos, pensaron que se encontraban ante una típica pelea de homosexuales. Esa situación no era extraña entre ese barrio, ya que era un barrio en el que frecuentaban mucho los gays y estaba los lugares de ambiente al cual frecuentaba tanto Verdela. Auxiliaron a Bryson y cuando pudo reunir las fuerzas para relatar su historia, decidieron entrar en acción los agentes. Cuando Verdela llegó a su casa, fue abordado por los oficiales y le informaron que estaba bajo arresto por ser sospechoso de un asalto sexual contra un hombre llamado Chris. Si te das cuenta, a pesar de todo lo que dijo Bryson, seguían pensando que era una típica pelea entre dos amantes y no, como que no quisieron entrar mucho en detalle, no quisieron creerle demasiado dentro de lo que dijo él, que había sido torturado, violado y demás. ¿Te das cuenta? No le hacían mucho caso. Por aquel entonces, digamos, que los homosexuales no eran muy tenidos en cuenta socialmente hablando. Le pidieron que firmara una hoja donde concediera permiso a los agentes para entrar a su domicilio. Verdela fingió una incredulidad pasmosa e incluso se negó. Lógicamente, los policías contaban con el testimonio de Bryson y consiguieron la orden rápidamente. Por si tenían también alguna duda más de que Bryson estuviera igual exagerando un poquito, y por eso digamos que iban simplemente pensando en contra, pues lo que eran simples juguetes sexuales con los que habían estado pasando la noche dos hombres en plena diversión. Pero el asunto se les fue de las manos. Llegaron a la casa y pudieron entrar, como te he dicho, después de esa orden, y tuvieron que entrar primero tres perros que salieron corriendo debido a los olores que había dentro de esa casa. La casa estaba tal cual estaba, había sido descrita por Bryson, un desorden de basura por cualquier sitio. En la planta baja no había nada fuera de lo normal e incluso era hasta dentro de lo que cabe apacible. Lo que sí encontraron era un cuarto cerrado en el que había una televisión y una cama. En el suelo había trozos de cuerda chamuscados. Recordemos que Bryson había estado quemando con restos de fósforos las cuerdas antes de roerlas en los postes, como vio la policía. También descubrieron junto a la cama un dispositivo eléctrico del cual salían algunos cables que subían por el colchón. Posteriormente, en lo que es el reconocimiento de los cables, vieron que había restos de piel humana pegada a ellos. En una mesita encontraron jeringuillas listas para usarse, llenas de colirio, que era con lo que secaba los ojos a sus víctimas. También encontraron drogas que no salió a la luz qué componentes tenían, pero en su mayor parte eran alucinógenos y sedantes. A pesar de todo esto, todavía los agentes pensaban que no tenían nada en contra de Verdela, que simplemente era un pequeño asalto sexual. Entraron en lo que parecía ser el dormitorio principal y allí encontraron un par de cráneos y una pequeña colección de dientes. Esto ya les hizo sospechar un poco e empezaron a buscar con mayor profundidad. Aparecieron en unos cajones unas cintas de audio con las descripciones de las torturas y fotos en las que aparecían otros hombres aparte de Bryson. Incluso algunos parecían ya cadáveres. Se siguió analizando la habitación y encontraron, atención porque esto ya es un poco fuerte, una columna vertebral humana intacta. La usaba como perchero. El equipo de forenses que estuvo investigando con los agentes encontraron en el lugar toda clase de objetos llenos de sangre. También encontraron, aparte de lo que te he dicho de la columna vertebral, libros y máscaras hechas con piel humana. También encontraron libros que sugerían la práctica de magia negra, que posteriormente en la declaración Verdela negó practicar cualquier rito de esa índole. También encontraron el diario en el cual había escrito Verdela todas las torturas y más fotos aparte de las ya mencionadas. Investigaron e interrogaron a los vecinos y no aportaron nada claro, ya que, como hemos dicho, Verdela era considerado un vecino ejemplar, que recordemos que incluso participó en una especie de flota para combatir el crimen y el robo dentro de lo que era el vecindario. Lo único que sí les dijeron los vecinos era que ese hombre, su vecino, era amante de la vida social que no tenía pareja fija y que tenía ciertas tendencias homosexuales en su vida social. Pusieron bajo vigilancia a Verdela porque los vecinos en su día también declararon que algunos de los hombres que posteriormente desaparecieron, como Stubbs, les vieron entrar en la casa de Verdela, pero luego no se les volvió a ver. Le consideraron en su día cierto sospechoso, pero desestimaron la idea. Fíjate tú cómo era la policía, que tenían el malo ahí delante de sus narices y nada. Y nos enteraron. Siguieron, pero bueno, seguimos si te parece con lo que es la investigación en el hogar de Verdela. En el patio encontraron un sitio donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Cuando excavaron, a no mucha profundidad, encontraron un cráneo todavía con vértebras, trozos de piel y cuero cabelludo. Pensaron que el lugar podría tener más cadáveres. Removieron todo el jardín y pensaron que se iban a encontrar un nuevo caso como el de John Wayne Gacy, otro malo querido del que ya hablaremos en su día. A pesar de estas excavaciones en el jardín, no encontraron muchos más. Recordemos que se había deshecho de los cuerpos mandándolos a la basura. El doctor Finnegan, forense encargado del caso, intentó dictaminar la causa de la muerte de las víctimas a las cuales pertenecían los huesos ya citados, pero debido a la ausencia de la mayor parte del cuerpo, fue inútil. En el registro del hogar también encontraron una sierra que fue decomisada y estudiaron. Entre los dientes de la misma encontraron fragmentos de cabellos, hueso y sangre, todos ellos pertenecientes a hasta un total de 5 personas diferentes. En otro cuarto de la casa echaron luminol, un componente químico que sirve para revelar restos de sangre, y se quedaron asombrados cuando vieron que todo el cuarto, mobiliario, paredes, suelos, etcétera, estaba impregnado en sangre humana. Fue bastante complejo identificar a todas las víctimas, de las cuales había restos por toda la casa de Verdela. Al final, cuando este declaró, asumió un total de 20 hombres que había matado. Cuando vieron las fotografías que había tomado, se dieron cuenta que efectivamente, en que incluso podía haber alguna víctima más, ya que había fotos de hombres que no habían sido denunciadas su desaparición, pero que posaban en esas trágicas posiciones de las cuales presumía hacer Verdela a sus amantes, por llamarlos de alguna manera. Era difícil de creer, pero Verdela asumió que todas sus posibles víctimas, solo algunos, fueron esclavos sexuales. Otros simplemente fueron víctimas del sadismo. Verdela se declaró rápidamente culpable de la muerte de Pearson. Declaró solamente una porque así le condenarían simplemente a pena perpetua. Al final se salió con la suya y accedieron a la cadena perpetua, aunque el fiscal buscaba la pena de muerte. Verdela confesó a cambio de, como te he dicho, la cadena perpetua, y comenzó a declarar un 13 de diciembre. Durante 3 días estuvo declarando. El documento constó de más de 700 páginas, sin contar las fotografías y sin contar el diario que posteriormente se añadieron como prueba en su contra. Después de un corto juicio, Verdela empezó su condena. La prensa todavía estaba bastante asombrada y muchos se indignaron al considerar que la cadena perpetua era un castigo mínimo para semejante bestia. También Verdela, con todo el dinero que tenía ahorrado, consideró oportuno dividirlo entre las familias de sus víctimas y la suma alcanzó un total de $50,000 de la época. Desde mi punto de vista, bastante poco teniendo en cuenta todo lo que les hizo. Estuvo 4 años en prisión. Berdella falleció el 8 de octubre de 1992, supuestamente de causas naturales, aunque algunos piensan que fue envenenado en la prisión. Una de sus últimas quejas fue precisamente que los guardias no le suministraban sus medicamentos para el corazón. Los restos de todas sus víctimas no fueron encontrados. Se cree que siguen enterrados en el vertedero de Charlotte Street. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, deseamos que hayáis disfrutado del episodio de esta noche de la cripta. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, que tengáis dulces pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba. Struck out on this line, the smoke.